Castillo o torre vigía. El castillo en realidad es un torreón. Era y es uno de los símbolos principales de Junquera, al punto de que fue incluido en el escudo oficial de la población. Junquera ocupó un lugar estratégico a principios del siglo XIX, durante la Guerra de la Independencia. Está situado a unos 500 metros del casco urbano. Se trata de una torre de estructura troncónica, casi cilíndrica, con gruesos muros de mampostería de las que se abren aspilleras para su defensa. La torre vigía o castillo, como se conoce en Junquera, sirvió de torre de vigilancia a las tropas españolas para combatir a las tropas napoleónicas durante la Guerra de la Independencia a las órdenes del general Ballesteros.